Respira hondo. Déjate llegar. Deja que este sea un momento solo para ti. Busca una postura cómoda. Puede ser sentada, apoyada o incluso tumbada si hoy tu cuerpo te lo pide. Siente el contacto del cuerpo con el lugar donde estás. Permite que el peso caiga, nada que forzar. Siéntete. Respira una vez más, profunda, y suelta el aire en un pequeño suspiro. Permite que la mandíbula se afloje. Permite que los hombros caigan un poco. Permite que el pecho tenga espacio. Ahora lleva la atención a tu cuerpo, sin juicio, sin análisis, solo observa. ¿Dónde se siente más tu día? ¿Qué parte del cuerpo notas algo más vivo, más presente? Tal vez el pecho. Tal vez la garganta. Tal vez el estómago. O tal vez una sensación difusa, difícil de nombrar. No intentes cambiar nada. Solo observa. Siente. Respira hacia esa zona. Como si el aire pudiera llevar un poco de luz, un poco de suavidad, un poco de espacio. Repite por dentro, sin prisa. Estoy aquí conmigo. Estoy escuchando. Deja que la emoción que esté ahí pueda mostrarse un poco más. No necesitas entenderla ni resolverla. La emoción no viene a hacerte daño. Viene a darte información. Respira otra vez, más lenta. Nota cómo se mueve la sensación cuando la miras con amabilidad. Quizás se expande. Quizá cambia. Quizás se quede igual. Todo está bien. Coloca una mano en el corazón. Siente su calor. Siente el latido, aunque sea suave, y repite: hoy no voy a exigirme, hoy voy a acompañarme. Puedo sentir sin perderme. Respira una vez más. Permite que el pecho se abra un poquito. Permite que el cuerpo suelte un poco más. Permite que el corazón respire contigo. Quédate unos segundos con esta presencia, contigo, a tu ritmo, en tu verdad. Cuando estés lista, abre los ojos despacio. Vuelve a ti. A tu cuerpo. A tu día. Con más suavidad. Con más de escucha.